lluvia sobre el mar. Me resisto a escuchar lo que no se pueda dar, y en tus brazos me vuelvo a elevar. Me vuelvo a...